En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Aquí estamos. Hola Ana. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Fran, ahí en Hola, los controles. Bienvenidos a todos. Bueno, hermoso día, ¿no? Muy lindo, va queriendo entrar la primavera, así que sí, lindo. Sí. A pesar de los incendios y esas cosas, bueno, sí, está hermoso. Y con un vientito así esta mañana estaba fresquito. Sí, no he escuchado nada, pero en algún lado llovió, cayó piedra fresco. O algo así. Bueno, ¿sabes Juli que quiero... como remediar algo del programa pasado, viste que hicimos un programa con la poesía de Oracles y demás, y estábamos tan en el tema de la poesía de Oracles que no tuvimos en cuenta de mencionar la música del programa, y en verdad es injusto para los músicos, que son unos compas cordobeses, y que fue puesta justamente porque a Oracles le gustaba mucho la música afroamericana. Así que la música que escuchamos en el programa pasado es de los monos. Y como sé que los monos, algunos de ellos nos escuchan por internet, por favor, nos envían otros compas. Ya que estamos, porque estaría bueno difundirlo. Son muy buenos con lo que hacen. Bueno, eso como que quería... Sí, acomodarlo. Y empezar con las noticias nuevas. Vamos. Viste que va a haber en... el 6 y el 7 de octubre a Cambilla de las Rosas, camino a Barranca de los Loros, va a estar el famoso Tantanacuy. Así ¿sí? es. Y bueno, esto es como que está bueno difundirlo por toda la onda que le ha puesto toda la gente que trabaja en esto, ¿no? Así que voy a tomarme el tiempo para decir los músicos que van a estar en el Tantanacuy. Martín Sánchez, que es de Anizacate, el Grupo Humano, que es de Los Hornillos, el Negro Viedo, que es de Villa Dolores, Fabiana Rojo, que es de Villa Dolores, el Dúo Pircal, que es de Las Tapias, La Revuelta, de Santa Rosa, Osvaldito, que es de Las Chacras Sur, el Trío Chuncano, que es de Villa de las Rosas, Carlos Matos, que es de Los Molles, el Dúo Duarte Ángel, que es de Las Higueras, José Luis Aguirre, de Villa Dolores, Viento y Madera, de Villa Dolores, La Revuelta de Río Cuarto, Rodrigo Funes, de Villa Dolores, el Dúo Sur, de Río Cuarto, Radomantes, del Valle, La Cuerda de Luyaba, La Cuerda Candombera de Luyaba, Verde Cabeza, de Las Chacras Sur, Raúl y Pile, de Las Chacras, Hume, que son de Los Molles, y al parecer, Títeres también, que son los títeres volteretas que vienen de Río Cuarto. Este Tantanacuy se va a dividir en dos días. El día 6, que va a estar dedicado al trabajo de talleres, exclusivamente. Y contanos qué talleres se van a poder... Sí, los talleres son... Hay trapecio, construcción de quena, toque de candombe, manipulación de títeres, huerta orgánica y frutos del monte, tela de para niños y para adultos, bombo, charango, charla informativa, campaña contra los agrotóxicos, que eso lo va a dar la gente de Ucatraz, y cuatro venezolanos. O sea que todo el trabajo de taller, digamos, sería el día sábado. Se concentra todo el día sábado. Claro, y la peña, particularmente de música, se haría el domingo 7. Bien. Va a haber una feria artesanal para los compañeros que quieran armar y una cantina, porque hay que cubrir los gastos. Ayer vino la muchachada a armar esto y dice, tenemos que cubrir los gastos, así que bueno, la cantina va a tener esa finalidad. Es el séptimo encuentro. Buenísimo, recordemos que la entrada es gratuita. Sí, absolutamente gratuita. También para eso va a estar la cantina, ¿no? Un poco para solventar los gastos de todo. Sí, y es en ese caminito de la Barranca de los Loros, ¿viste? Que está entre... de este lado sale al pueblito, digamos, entre el pueblito y Villa de las Rosas del otro lado. Claro. Ahí, ahí mismito. Así que, bueno, tal vez nos vemos por ahí, pero va a estar hermosísimo, sin lugar a dudas. Los invitamos a todos. Bueno. Y los temas que vamos a desarrollar, Juli. Contemos un poco. Es uno en particular que dejamos hace un tiempo, tiramos el tema y lo dejamos ahí como sonando, y como en particular me parece un tema importante, bueno, como que he buscado alguna información científica y voy a dar la fuente al respecto, y vamos a hablar de las semillas de Damasco. De sus propiedades. De sus propiedades, del uso, ¿te acuerdas que sí, lo habíamos se ha generado en el corredor? Claro. La información que nos acercara. Y en el encuentro de semilla último se dieron plantas de Damasco. Y hay como un movimiento de una corriente en el valle de medicina popular. Así que bueno, me pareció esto, que tenemos que difundir esto, ¿verdad? Y después vamos a hablar de un animalito musical, este, que está en todas partes, que es el tucutucu, un pequeño roedor. Bueno, hoy el programa se divide en esas partes. Ajá. Entonces, bueno, y le vamos a contar a la gente que para el programa de hoy, para la musicalización del programa de hoy, como los temas eran variados, hemos elegido un autor, un compositor y cantor, un poco todo. Así que vamos a escuchar, toda la música de hoy va a ser de Daniel Viglietti, ¿sí? Así que ahora vamos a largar con la primera musiquita por Daniel Viglietti, La senda está trazada. ¿Sabes qué? El hospital de salud de Chuchiras tiene una quena más. Uy, qué bueno. Así que sí, seguimos recibiendo así quenas, que seguimos laudas, recibiendo quenas, guitarras, bueno, y la gente le agradece a Pablo esta este última flauta. Muchas gracias. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe, la senda está trazada, nos la mostró el Che. Vamos a nuestras minas a sacar nuestro cobre, vamos a nuestros pozos a sacar petróleo, demos nuestro sudor para sacar plata y estaño, seguiremos esclavos al cabo del año. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe, la senda está trazada, nos la mostró el Che. Trabajemos la tierra con tenacidad, pa' que el patrón engorde con felicidad. Riquezas naturales no son para ti, son para mayor gloria de la unite fluir. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Bueno, cuando hablamos de Damasco en nuestro país, es el fruto del árbol Prunus armeniaca. Estas semillas de Damasco o este fruto se lo conoce también en otros lugares como albaricoque. El cultivo de esta planta en China se remonta a 3.000 años atrás. Primero se difundió a Armenia y de allí los romanos lo introdujeron en Europa alrededor de los años 70 o 60 antes de Cristo a través de Grecia e Italia. Turquía es el principal productor de Damasco, seguido por Irán y por Armenia. Históricamente se han utilizado las nueces y aceites del albaricoque, o sea, del Damasco, para el tratamiento de tumores. El remedio popular japonés, Bainiku Ekisu, es un jugo de albaricoque japonés concentrado. Se ha utilizado para el tratamiento de la gastritis, de la enteritis, desde tiempos antiguos, y recientemente se ha estudiado como un agente bacteriostático. Bien, las semillas de Damasco contienen vitamina B17. Esta investigación, porque la cuestión de traer el material tenía que ver con darle como cierto marco científico, digamos, ¿verdad? Corresponde al doctor Krebs, del año 1952, que deduce que la sustancia aporta los siguientes beneficios: antioxidante, con efecto antiinflamatorio, preventiva de daño hepático en hígado graso, como antiagregante plaquetario en arteriosclerosis, con efectos como preventivas y eficaces en todo tipo de cáncer. Digamos que esa es justamente la motivación por la cual en el Valle y la gente que está tratando en el corredor de formar este espacio de medicina popular trajo a cuento el consumo de las semillas de Damasco. ¿Te acordás, Juli? Sí, o sea, que particularmente las semillas de Damasco, que también hay de otros frutos, ahora vas a ver. La pepita que está dentro del carozo del Damasco, contiene vitamina B17. Esta vitamina cura decidida y definitivamente el cáncer. Hacia fines de la década de los años 60 y los comienzos de los 70, hubo mucha agitación, primordialmente en el estado de California, en Estados Unidos, a causa de la prescripción médica de la vitamina B17. Esta vitamina es conocida también como laetril, para el tratamiento del cáncer. O sea que laetril o vitamina B17 es lo mismo. También conocida como amigdalina. ¿Sí? Estamos utilizando ya tres nombres. La ortomedicina, que yo en realidad traje para agregar a esta información un libro de medicina ortomolecular, la denomina como vitamina B17, aunque no es una vitamina. ¿Sí? Aunque no es una vitamina. Tal vez pudiéramos decir que es una pseudovitamina. En el año 52 se la conoce como laetril, siendo purificada y concentrada por el doctor Krebs. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entendiendo. Se ha descubierto recientemente que las propiedades curativas de la vitamina B17 son específicas en contra del cáncer y se debe que en presencia del agua la molécula de B17 genera cianuro. Ajá. Y acá viene esta inconveniencia, el cianuro es un veneno, bueno, ¿sí? Veamos. Cianuro y benzaldehído, o sea, son dos cosas. Bueno, estas dos cosas que acabo de nombrar, al estar ligadas a la vitamina B17. Dentro de la molécula de la vitamina B17, las hace totalmente inerte y sin efecto sobre los tejidos vivos. Ajá. O sea, este es el quid de la cuestión. Claro. Es decir, que la vitamina B17 tiene en su interior, o forma en su interior, cianuro y benzaldehído, o deído, benzaldehído, ¿sí? Estas dos cosas juntas, la sinergia que hay entre una cosa y la otra, no permite que esto trabaje sobre los tejidos vivos. Uh-huh. Que esa es la cuestión popular que da vuelta, si vos tomás cianuro, si no te envenenás. Claro. ¿Sí? Bien, acá estaría como una parte explicando cómo funciona. Estas dos cosas encapsuladas adentro de lo que conocemos como vitamina B17 o la etril, no permiten, en la sinergia que tienen, que ese cianuro trabaje sobre los tejidos vivos. Es como si lo inhibiera de esa posibilidad. Exactamente. De dañar, digamos, sí, ¿no? Es muy importante entender que tienen que ser estas dos cosas juntas. Claro, sí. Que son estas dos cosas y que juntas. Que dice que van, en esa vitamina B17 en contacto con agua. Sí, ahí, sí, sí. Es donde se genera esa molécula. Sí, es soluble en agua. Uh-huh. Bueno. Bien. Estos compuestos son individualmente sumamente tóxicos, que claro, es lo que estamos hablando. Pero individualmente. Pero funcionando en simbiosis, que es lo que estamos diciendo, sus factores se multiplican a favor, pero muchísimo, como 100 veces, suponete, ¿no? Bueno, es la que hace reaccionar a la vitamina B17, es una enzima que se encuentra en cantidades significativas en las células cancerosas y muy poco en el resto del cuerpo. Por consiguiente, estas sustancias tóxicas destruyen únicamente a las células cancerosas. Mira. Es decir, para aclarar, que esta combinación de lo que acabamos de mencionar, del cianuro y benzaldehído o dejido, juntas, solubles en agua, no pueden afectar el tejido vivo. Uh-huh. Pero sí. Pero sí el tejido canceroso. Claro, la molécula. Claro, exactamente. Eso como está claro, ¿no? Sí, sí. Porque me parece que en realidad, popularmente, es esta la cuestión en discusión, ¿no? Y en general se trabaja con el conocimiento empírico. Digo, quiero decir, el conocimiento popular, que no me cabe la menor duda que lo asiste la razón. Es otro camino para llegar al conocimiento. Uh-huh. Por algo la gente sabe que si toma semillas de damasco, por ahí no tiene la explicación científica, pero sabe que... Sabe no, que eso se conoce. Claro, bueno. O sea que esto sería como una verdadera quimioterapia. Claro. Localizada, efectiva, eficaz, ¿no? Bueno. Hay otra enzima más que se llama rodanasa. Y esta enzima, la rodanasa, es como una protectora del organismo. Y la rodanasa neutraliza al cianuro y lo transforma en subproductos que no solamente no son tóxicos, sino que resultan en nutrientes beneficios para el organismo. O sea que acá se suma algo más. Esa enzima está también... En el organismo. Uh-huh. Y esta enzima en el organismo, que se llama rodanasa, contribuye, es una enzima como protectora del organismo. Claro. ¿No? Y lo que hace es neutralizar el cianuro uh-huh. y generar en él subproductos que son muy beneficiosos para el organismo. Y que esta enzima abunda en todo el cuerpo, pero no están en las células cancerosas, que por lo tanto, esas células no tienen ni protección ni defensa. Claro. ¿Se entiende? Uh-huh. Bien. De esta manera, la semilla del damasco destruye a las células cancerosas. La vitamina B17, esta sustancia se encuentra naturalmente en las semillas del damasco, pero también en la manzana. Mira. La uva, la sandía. Tengo entendido que algunas nueces, que no sé las variedades, y particularmente es en las almendras. Ajá. Entonces, ¿quedó claro hasta acá el por qué sí y el por qué no? ¿O habrá como que...? No, sí. Me parece que está claro, como... Sí, ¿no? Claro. Bueno. Porque vos, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué pasa con el cianuro que es tan venenoso? El libro que estamos consultando, que ya daremos la fuente, responde. Efectivamente, el cianuro puede ser muy tóxico y aún mortal en cantidades suficientes. Sin embargo, ligado estrechamente dentro de la molécula de B17, resulta totalmente inerte y sin efecto sobre los tejidos vivos, reaccionando, como ya dijimos, con las células cancerosas. Es muy importante comer las pepitas del damasco y de las otras semillas que mencionamos antes, las que se deben masticar muy lentamente. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se ingieren, sí, digamos, directamente? Sí, en la boca, pero masticando, uh-huh, ¿sí? Mucho, y que obviamente tiene que ver también con la enzima, sí, que está en la boca, ¿no? Uh-huh. Hasta que se licúen, o sea, que se hagan una papilla, ¿no? Bueno, lo ideal es comer dos semillas o pepitas por hora durante el transcurso del día. Los mejores resultados se han observado con el consumo de 3 a 5 pepitas cada hora de la actividad normal diurna. Mira. Esto es algo que también está en el conocimiento popular. La gente no te dice bien cuántas, pero sí sabe que son muchas. Ajá. O sea que vos, para generar la curación sobre el cáncer que hablamos, tenés que ingestar mucha cantidad de semillas. Dosis preventiva, por ejemplo. O sea, tomamos para prevenir el cáncer. Uh-huh. Quien no tenga cáncer puede tomar 7 a 10 pepitas diarias. No es tanto. El que no tiene cáncer, uh-huh, toma 7 a 10 pepitas diarias. El doctor Krebs, que mencionamos antes, afirma que aunque sean algo amargas, lo mejor es comer la semilla natural y entera, obviamente, ¿no? ¿Qué otro medicamento nos conviene tomar junto con la B17? O sea, con la vitamina B17, o sea, con la semilla de damasco. Bueno, otro médico, el doctor Manner, uno de los precursores del tratamiento del cáncer mediante la vitamina B17, dice que los pacientes añadan enzimas pancreáticas y vitamina C a su alimentación, aparte de comerte las semillas, sí, sí, de damasco. La enzima pancreática abunda naturalmente en la fruta, el ananá. Ajá. El ananá y la papaya. Y debe haber otras que hay que buscar. La función primordial es la de quemar el revestimiento de proteína. La función primordial es la de quemar el revestimiento de proteína protector de las células cancerosas. Claro. Uh-huh. Para que entre, claro, de forma que facilita el acceso de las B17 al núcleo celular, uh-huh, para destruirla totalmente. Claro. O sea que sería como si la célula tiene una cascarita, ¿no es cierto? Claro. Y para destruir esa cascarita utilizamos estas enzimas pancreáticas. Uh-huh. No sé, comemos ananá, papaya o buscamos esto en otras frutas. Uh-huh. Eso que comemos es un ejemplo, digamos, ¿no? Disuelve, digamos, y ayuda el ingreso de la B17. Y comiendo luego las pepitas de damasco hace que la B17, el cianuro y la otra que no recuerdo, que están en el corazón, el nombre difícil, que están en el corazón de la pepita de damasco, haga su propósito real, que es destruir la célula cancerosa. ¿Está como más o menos bien? Claro. Bueno. Acá dice que a veces no solamente basta con destruir las células cancerosas, y siendo que el organismo tiene que reconstruir los tejidos que hayan sufrido daños y averías, es sumamente importante proporcionarle nutrición adecuada al organismo. O sea, si vos tenés una batalla campal en el interior de tu caja, estemos atentos. Las remolachas contribuyen a fortalecer los riñones y las harinas de hueso y el polvo de cartílago de res o de pollo, contribuyen a la reconstrucción de los huesos dañados por el cáncer y agrego orgánicos. O sea, pollo orgánico, vacas criadas en el campo, todo eso que... Creo que, todavía alguno encontramos, ¿no? ¿Eh? Sí, no, seguro, pero no te creas. Por ahí para el que está más... Claro, pero está bueno aclararlo. En la ciudad está más difícil. Sí, bueno, pero bueno. Mira, hasta en la gran ciudad ahora han empezado a haber espacios, ¿viste? Uh-huh. O sea, ahora me acuerdo de uno como el Galpón, han empezado a haber espacios de consumo de cosas orgánicas debidamente certificadas, o sea que más o menos lo podrías encontrar. Bueno, lo interesante, esta autora pregunta al respecto de este tipo de ligadura, o sea, la ligadura se refiere al cianuro y al de la palabra difícil, qué interesante que esa simbiosis de las dos cosas hace que el cianuro no se convierta en el elemento. Que lo anule como dañino. Claro, entonces te pregunta, hace una pregunta, ¿hay otras sustancias que tengan una ligadura semejante? Y te dice que sí, por ejemplo el cloro. Mira qué interesante, el cloro, por ejemplo, es un gas muy venenoso, pero combinado con el sodio, forma el cloruro de sodio, que es la sal, sí, que uno toma constantemente. Y después hace algunas preguntas que está buena marcarlas, y son las siguientes. ¿Puede ser peligrosa una sobredosis de B17? Sí. A pesar de ser un compuesto sano y seguro, como todas las cosas en exceso, puede ser peligrosa, al igual que el agua o el oxígeno, en cantidades anormales. ¿Se pierde la vitamina B17 en las semillas de damasco tostadas? No. El contenido de B17 no varía. Está en el corazón. Está en el corazón, pero se destruyen las enzimas y no se logra la totalidad de los efectos enzimáticos en la boca. O sea, tiene que ser cruda. En el estómago y en la vía intestinal. Tiene que ser cruda. ¿Sí? Bien. ¿Qué cantidad de B17 contiene un carozo de damasco? En la fruta, que se cosecha normalmente, hay aproximadamente de 4 a 5 miligramos. La pregunta siguiente es, ¿puede hacer daño el latril o la vitamina B17? Entonces contesta, las pastillas de aspirina son 20 veces más peligrosas que una cantidad semejante de latril. El latril es menos tóxico aún que el azúcar. Pero por las mismas razones que no se toman 20 pastillas de aspirina ni se come un cuarto kilo de azúcar de una vez, si alguien consume un exceso de laetril, se va a sentir mal y posiblemente haya que hacerle un lavaje de estómago. Claro. Sí, bueno, por el exceso. Por el exceso. O sea que esta también es popular, los excesos son malos, todos. Bueno, otra pregunta es, ¿se recomienda completar el consumo de la vitamina B17 con otros alimentos? Otro médico, que esto está bueno, la idea era traer referentes científicos. El doctor John Richardson de San Francisco, California, recomienda, se deben consumir todo tipo de verduras comestibles, preferentemente crudas o con muy poca cocción, pescado lo más fresco posible y apenas cocido. Es importante beber cantidades adecuadas de agua o jugos naturales. Tomar vitamina C y evitar todo lo que sea tóxico. Tabaco, alcohol, café, tranquilizante, sedante, analgésico, etcétera, etcétera. Y dice que se permiten algunos antibióticos. Yo no sé si esto ha sido una lata pesada. No, pero muy interesante. Y es como he quitado mucha terminología más científica, digamos, porque la cuestión es que nos entendamos. Pero caminando el valle, sé que hay muchas personas interesadas en el tema, ¿no? Entonces me pareció a propósito que alguien también pudiera preguntar qué tendrá que ver con un programa de historias. Bueno, sí, cómo no, estas son las historias Me estoy tomando un mate. Bueno, de paso, mientras vos te tomas el mate, vamos a... Bueno, llegaron dos mensajes, ya vamos a... El otro ya lo vamos a contestar. Bien. Pero este nos pregunta si podemos repetir las dosis curativas y la preventiva. Bien. Gracias, Marina, dice. Bueno, cómo no. Gracias, Marina. Ahora las repetimos. Eran la cantidad de... La dosis preventiva. La preventiva. Bueno, la preventiva es... Quien no tenga cáncer puede tomar 7 a 10 pepitas diarias. El doctor Krebs afirma que aunque sea algo amarga, lo mejor es comer la semilla natural entera, y ya vimos que lo mejor es sin tostar. ¿Y cuál era la otra pregunta? Y la dosis curativa, que decía que eran creo que eran de 3 a 5 carozos por hora. Pepitas. Pepitas. Vos lo dijiste, creo que estaba justo antes. Acá, lo ideal es comer, acá, sí. Lo ideal es comer 2 semillas o pepitas por hora durante el transcurso del día. Claro. Y que los mejores resultados decía que se daban con la ingesta de 3 a 5 pepitas. Cada hora. Cada hora. O sea, que el conocimiento popular, el dicho popular de que hay que comer una gran cantidad, es real. Claro. Sí. Así, lo repetimos. Es comer 2 semillas o pepitas por hora, y los mejores resultados es comer de 3 a 5 pepitas. Esa es la dosis curativa. Curativa. Y la preventiva es de 7 a 10 pepitas diarias. Diarias, en todo el día. ¿Sí? Bien. Bueno, y para contraponer esto, ya vamos a terminar, yo he traído... ya voy a dar las fuentes informativas, un libro de medicina ortomolecular que dice lo siguiente: vitamina B17, la etril, ¿sí? Particularidades, completamente desconocida en Francia. ¿Por qué dice esto? Porque la medicina ortomolecular tiene muchos... no sé si especialistas, o es una temática muy importante en Francia. Uh-huh. No sé si nació en Francia, creería que sí, pero no estoy segura. Pero sí tiene mucho que ver con Francia. No está oficialmente reconocida como vitamina, que ya se dijo, y es controvertida en cuanto a sus funciones y a su toxicidad. Llamada también amigdalina o la etrile. Está compuesta por 2 moléculas, de las cuales una, que constituye uno de los puntos de controversia, es de cianuro, o cianida. Uh-huh. Es lo que hemos dicho hasta ahora. Principales funciones. Para algunos especialistas, tiene propiedades anticancerosas. Krebs, que lo mencionamos antes, el doctor Krebs, atribuía así la ausencia de cáncer en ciertas poblaciones del Himalaya a un régimen que incluía muchos damascos, principal fuente de la etril. ¿Cuáles son los síntomas de carencia? No hay síntomas reconocidos oficialmente. Para los defensores de sus propiedades anticancerosas, su carencia disminuiría la resistencia a esta enfermedad. Dice, toxicidad y precauciones en su uso. El problema de la toxicidad de la B17 está vinculado a la presencia de moléculas de cianida o cianuro que pueden resultar tóxicas si se vuelven activas en presencia de ciertas enzimas. Para los defensores de las propiedades anticancerosas de la etril, la cianida o cianuro solo es liberada dentro de las células cancerosas y permite destruirlas. No obstante, la dosis mortal de cianuro es de aproximadamente 250 miligramos, y los productos más fuertes que se comercializan actualmente contienen 250 miligramos de la etril, o sea, 13 miligramos de cianuro. Por lo tanto, habría que tomar 20 tabletas de leatril en una sola vez y que todo el ácido esté potenciado para que resulte mortal. Claro. Y téngase en cuenta que estamos hablando de un producto, acá está hablando de un fármaco comercializado. Nosotros decimos, apuntamos a la pepita del Damasco, algo que es totalmente natural, ¿no? Los principales connutrimentos de esto es vitamina A, selenio, vitamina E y vitamina C. Dosis diaria. No hay dosis diaria promedio reconocida oficialmente. Los tratamientos utilizan de 25 miligramos a 1 gramo, o incluso un poco más, en varias tomas. Las principales fuentes naturales son las semillas de damasco y las de durazno. Bueno, o sea, más o menos dicen lo mismo. Unos están como más a favor y igualmente, en el primer libro que digo... Eso te iba a decir, sí, que no, voy a decir todo. Un poco la... Sí. Es un libro de Margarita Castro Ancil. El libro se llama Plantas Medicinales, un bastón sanador. Y ustedes van a encontrar este trabajo de las semillas de damasco en la página 301. Y los va a remitir a un glosario muy extenso, a una bibliografía muy extensa, con los números correspondientes a los médicos citados, donde está la fuente de trabajo científico para arribar a este resultado. Y el otro libro es, dije todo, ¿no? Un libro que se llama Comer con Inteligencia, la revolución de la medicina ortomolecular, que es de Kathy Bonan e Edith Cohen. O Cohen, o Owen, Cohen, como gusten. ¿Estamos? Estamos, hasta ahí. Esperamos haber sido claros. Sí, fue bastante claro, me parece. Bueno, igual... No me ha sido muy sencillo, les voy a decir. Igual, no, ha sido muy clara la explicación. Bueno. Igual, el que quiera preguntar, por supuesto, puede mandarnos un mensaje. Así que, sí, claro, ya recortamos. O el mail. Sí, un poco la información. Yo creo que, insisto, es parte de las historias que venimos contando. Estas serían como historias de sanación, historias que recogemos en el valle por el interés de la gente. De hecho, como dije antes, en un momento mencionamos que hay un grupo de gente interesada en los que creería que está incluida Marina, justamente, en esto de la sanación popular. Y bueno, estas son las historias de la medicina natural que hemos tenido hoy para contar. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, y Ana, antes de pasar a la próxima canción, vamos a leer rápidamente un mensaje que nos pregunta que tiene un sicus doble, ¿cómo hace para hacerlo llegar al hospital? ¿Te lo alcanzo, Anita? Abrazos negros. Buenísimo, bueno. Sí, ¿cómo no? Negro. Lo que quede más cómodo, son dos opciones. A ver. O va al hospital que queda en Chuchiras. Camino a San Javier. Camino a San Javier. Sobre la ruta. Sí, esa construcción donde está la curva que funciona. Funciona el dispensario de la comuna de Chuchiras. O lo trae a la radio. O lo trae a la radio. O, si está en Villa Dolores, lo lleva a la Conana. También, cualquiera de esos tres. Sí, a la Conana los martes. A partir de las 20 en adelante estamos. No me pregunten la dirección de la Conada porque no me la acuerdo. Y juro por Dios que no sé los años que llevo ahí. Rivadavia, no sé cuánto. Rivadavia. ¿O no es Rivadavia? No, me Cárcano, muero. Más o menos, casi esquina Cárcano. Soy fatal. Casi esquina Cárcano. Bueno, se ubicaron. Bueno, negro. Bueno, señales de humo. Si podés acercarlo a alguno de estos lugares. ¿Qué? A Fran nos está ayudando. Rivadavia 186. O a mi casa, o no sé dónde guste. Bueno, negro, sí, muchas gracias. Como se pueda. Como se pueda. Si puede traerlo acá, buenísimo. Sí, muy agradecido. Bueno, vamos a ir a la próxima música entonces, Ana. Ahora nos vamos a escuchar también por Daniel Biglietti esta canción nombrada. Esta canción nombra, esta canción nombra una bandera, libertad. tres hombres tras la bandera. Libertad, libertad, todo un pueblo andando con la bandera. Libertad, libertad, oh, libertad, oh, libertad, oh, libertad, oh, libertad. Vamos todos juntos con la bandera. Libertad, oh, libertad, oh, libertad, oh, libertad, oh, libertad, oh, muerte. Tiene una producción excelente, porque sí, vamos así. ¿Cómo es eso, Juli? Agreguemos. Ah, bueno, que mientras vos hablabas, Fran buscaba enzimas, qué alimentos están presentes en las enzimas pancreáticas. O sea, que comemos, digamos, a disolver esa capita que tenía la célula cancerosa. Ajá. Para que pudiera entrar la B7. A ver. Y les vamos a nombrar: papaya, mango, banana, palta, ananá. Bueno, yo voy diciendo que hubo una acotación genial acá, no puedo dejar de decirla, los caros del supermercado. Pero sí, palta tenemos. Sí, la banana no es cantada. Pero palta. Palta. Sí. Palta, en el valle. No, y sí. Además, al lado que vivo yo, tenemos un vecinazo en Lullaba, generosísimo. La gente de la reserva, Lunita y Horacio, que te cuento. Horacio pone una cajita en la puerta de la casa con las paltas. Ya en una bolsita, y te pone un cartelito que dice: lleve paltas. Un divino. Hermoso. Porque el palto que tienen es tan generoso que ya no pueden comer más paltas. O sea que palto zafamos porque bueno, hay. Sí, banana, y banana podemos comprar. Sí, lo demás pasamos. También, que es un poco más barata. Uh-huh. Y más rica. Sí, bueno. Bueno, ahora sí saltamos. Saltamos. Sí. Animales. Animales. Ah, sí. Bueno, yo elegí este animal porque estaba en todas partes y porque también estaba en mi niñez. Y en el norte le dicen ocultos. Ocultos, ocultos. Claro, bueno, sí, no se ven. Porque están casi siempre ocultos. Uh-huh. Que no son los cuises. Estamos hablando de los tucutucu. Uh-huh. Igual son de la familia de los roedores. Sí, son de la misma familia. Y parece ser que le dicen así: tucutucu, tucutoco. Por esto del sonido que emiten. Uh-huh. Bajo la tierra, ¿viste? Sí, que se escucha como mucho. Sí, sí. Y una distancia importante también, ¿no? Bueno, que te voy a decir que estas galerías que hacen estos animalitos son trampas embromadas para los caballos, ¿viste? Uh-huh. Bueno, y nada, y como te dije, en el norte le dicen ocultos y los criollos en general no han utilizado este pequeño animal como fuente alimenticia, pero sí los aborígenes. Ajá. Sí, pero sí los aborígenes. Y en el sur hay una referencia muy fuerte sobre el consumo de este animal entre los tehuelches, pero los de mayor importancia en el consumo y como parte de su registro cultural muy fuerte son los Tecnam, de tal manera que hay como métodos, o había como métodos, para cazarlos. Y en el tiempo del hielo y la nevada, que en realidad donde termina el continente más o menos es casi todo el tiempo, es como más sencillo atrapar el animalito, porque bueno, porque sale de la cueva y la coloración, digamos, de que tiene el animal en sí mismo es muy obvia. Queda expuesto, digamos. Sí, en la nieve o en el hielo, ¿no? Claro. Y los Tecnam se han caracterizado por la muy buena puntería y los excelentes arcos y flechas y muy buenas punterías, ¿no? Bueno, y después el animal, después de cazarlo, se lo cocina en la ceniza caliente. La misma que cuando hacemos, ¿viste?, la tortilla al rescoldo. Sí. sí, en cenizas. Mira vos. Sí, no, no tanto. Sí, y es una carne, dicen, muy sabrosa, muy tierna, y hay que comer con mucho cuidado porque los huesitos son muy pequeños. O sea, yo he escuchado en travesía, por ejemplo, a la gente del lugar decir que ha comido cuises. Y he escuchado que son riquísimos. Y también he escuchado que no hay que comer. O sea, las dos opciones. Las dos opciones, ¿no? Digo esto porque este animalito es de la familia. Uh-huh. Y bueno, y han sido muy muy laborioso el trabajo del quillango. ¿Vos sabés lo que es el quillango? Ay, ¿vos sabés? Sé que nosotros en casa, viste que yo vengo de la zona de la provincia al sur, allá de Buenos Aires. Nosotros en nuestras casas, en nuestras camas en el campo, teníamos en las camas un quillango. Y también teníamos al lado de la cama una alfombrita, que era como el retazo del quillango. El quillango es el cuero del animal, perfectamente limpio, sí, estaqueado, estirado, bueno, y después cuando se lo hace flexible, como se dice, bien sobado, uh-huh, y se cose como una tela, Juli. Se cosen diferentes. No, debo haber visto, pero no sabía que se llamaba así. ¿Sabés dónde? No, quillango es el de la, es algo más grande, ajá, como una manta. Pero un trabajo parecido yo he visto cuando vos vas a Córdoba cruzando las altas cumbres, el puesto que tiene los cueros de cabríos. Uh-huh. Bueno, las doñitas o el doncito de ahí hace como unas pequeñas alfombras con el mismo sistema. Uh-huh. O sea, recorta la piel y la cose como si fuera una tela, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Nosotros nos hemos criado con eso, uh-huh, como una manta de la cama, uh-huh, digamos. Bueno, abrigarse, sí, abrigo. Y ha sido como muy especial los quillangos de tucutucu, porque imagínate el pedacito, además. Claro. Es un pequeño animalito, ¿entendés? Había que coser. Sí, no sé, las doñitas, una paciencia infernal. Bueno, estos tucutucu dieron origen también a muchos relatos, ¿viste? A relatos de los pueblos originarios. Bueno, por ejemplo, para los Qom, estos animales fueron creados por un ser mítico, Nedamic, que enseñó a los hombres a cazar y hacer las actividades cotidianas de la vida. Que una vez, hace mucho, el año pasado no, me parece el anteaño, hablábamos de lo que era un héroe civilizador, y que es el sujeto que manda el Dios Todopoderoso a vivir entre los hombres para enseñarles a vivir, a cazar, a las cosas que tienen que hacer los hombres y las mujeres para sobrevivir. Bueno, Nedamic, al parecer, en uno de los mitos, Qom, ha utilizado al tucutucu como el héroe civilizador que ha venido a la Tierra a enseñar a los Qom a hacer esas actividades, ¿no? Y bueno, pero lo más fuerte y los mitos más fuertes y más trascendentes se encuentran entre los tehuelches, porque el héroe civilizador de los tehuelches se llama el Al. Uh-huh. El Al nace de una nube y un gigante, ¿sí? Y viven en una isla perdida en el Atlántico. Y bueno, como el gigante, o sea, el padre, se pone preocupado que este hijo que ha nacido lo supere en capacidades y se empieza a sentir inquieto, la abuela de Elal, que es un tucutucu, decide llevarlo a otro lugar, ajá, para que el padre no lo vea, ¿sí? Entonces traslada a Elal, así comienzan todos los mitos tehuelches. Elal viaja en un cisne con su abuela, el tucutucu, y a diferentes tierras donde tuvieron, bueno, después los tehuelches, los aoniken y los ununacuna, y da origen a muchos mitos del lugar. Mira. Sí, está como muy presente el animalito. Uh-huh. Se llama en la lengua, no me acuerdo. No me acuerdo si es Terrar o Terrar o así,

Los arbustos parecían hincharse con el agua que caía. El juez creyó que los arbustos le preparaban una trampa. Retrocedió, pero los arbustos siguieron allí, quietos. ¡Miedosos!, les gritó. El juez se detuvo a la orilla de un charco. En la orilla encontró una ramita. Iba a roerla cuando vio un plumón de ganso enredado en la ramita. Pudiera ser que el plumón se hubiera aferrado a la ramita para pasar la noche. Tal vez. La orilla del charco se puso blanca. ¡Blanquísima! El juez no podía creer que cayeran piedras del cielo. Se llevó una a la boca. Los dientes le dolieron. La lengua le quemaba. El juez chilló. Buscó alivio hundiendo el hocico en el charco. Ya pasó, se consoló. Volvió a mirar a un lado, al otro. El monte se había puesto rechoncho con tanta agua. La tormenta pasó. El juez escuchó un zumbido. Esperó. Cientos de abejas bajaron del cielo. El juez quiso disparar. Las abejas lo acosaron, lo picaron. En las orejas, en la panza, en el trasero. El juez se rascaba con las cuatro patas. Se rascaba desesperado. Las avispas le clavaban el aguijón. Fuera de sí, el juez le mostró los dientes. Con una pata les tiró tierra. Con la otra, el juez abrió grande la boca. Cazó una, dos, tres avispas. El juez le tiró más tierra. Más tierra, más. El monte se puso negro. El juez siguió cavando. Trabajó sin parar, con una pata, con la otra, con el hocico. El juez terminó la cueva. Estaba más gris que nunca. Se sacudió el polvo de los bigotes. Miró hacia un lado, miró hacia el otro. Las avispas se habían ido. Ahora sí, podía ir a buscar el ramito de menta que quería regalar a su mamá. En el monte crecía un jacaranda. Una hojita cayó. El juez la miró asombrado. La hojita revoloteó. El juez jugó con ella. La hojita se fue. Otra llegó enseguida. Otra, otra. El juez descubrió que era otoño. El suelo se puso esponjoso, amarillo. El juez caminó. Crac, crac, crujían las hojitas. El juez se revolcaba contento. Cuando reaccionó, se acordó de que él tenía que buscar el ramito de menta que quería regalar a su mamá. Empezó a andar. Pasó 1000 pastitos. Se le pegaron 14 abrojos. Se encontró con 2 cuises. El primer cuis lo invitó a comer nabos. El segundo también. Pero el cuis sintió que él tenía que buscar el ramito de menta que quería regalar a su mamá. La tarde se apagaba sobre el monte. El cuis vio una sombra. El corazón del cuis se bamboleó. Tuvo miedo. Quiso huir. Notó que la sombra andaba a la par suya. El cuis se disparó. La sombra lo siguió veloz. El cuis llegó a un descampado. Se detuvo. La sombra también. El cuis trató de saltar más allá de la sombra. La sombra trató de saltar más allá del cuis. Se alargó. El cuis no. El cuis se escondió bajo una piedra. Bajo la piedra no había más sombra. El cuis sospechó que era su sombra. Llegó la noche. El cuis salió del escondite. Ahora sí podía ir a buscar el ramito de menta que quería regalar a su mamá. La luna estaba colorada. El cuis llevó un sembrado. En el sembrado había una montaña de cascotes. Era difícil para el cuis subir la montaña, pero trepó. Empezó a rodar. La luna giraba. El cuis giró. Cayó patas para arriba. Cuerpo y cabeza de cuis se arremolinaron como la hojita del jacaranda. Quiso levantarse. No pudo. La cabeza le daba vueltas. Cuando se recuperó, intentó subir otra vez la montaña de cascotes. Estaba por alcanzar la punta. Volvió a resbalar. Fue a parar al borde mismo de una zanja. La zanja era profunda. Si se caía, no contaría más el cuento. El cuis pendía de un hilo. Al fondo de la zanja corría un río. El río era torrentoso. El cuis se balanceó peligrosamente. Iba a caerse. Todo era negro para el cuis. El cuis se tiró de un salto. Las orejas le dolían, le pinchaban, la sangre le subió a la cabeza. Le pareció que se asfixiaba. Tragó mucha agua. Sacó la cabeza. Una ola lo tapó. El cuis resistió. Movió las patas. Nadó. Un tronco flotaba. El cuis tenía las patas acalambradas, pero pudo abrazarse al tronco. El corazón le latía enloquecido. El tronco lo llevaba. El juez escuchó el suave murmullo del agua. La luna lo iluminaba. Descansó. Pero él tenía que ir a buscar el ramito de menta que quería regalar a su mamá. Cuando el tronco lo dejó en la orilla, el juez sintió que volvía a ser otra vez un juez. El viento sopló fuerte. Lo empujó. Le pegó como un látigo, en las patas, en el lomo, en la cara. El juez por fin se enojó. Se enojó con el viento, se puso furioso. El enojo empezó a agitarse dentro del juez. El viento ululó. El juez se saltó encima. No había quien parara al juez. El viento chilló, quiso huir. El juez agarró al viento. El viento se hizo pedazos. Con los pedazos del viento, el juez hizo un ramito. Con el ramito en la boca, el juez se fue. Anduvo y anduvo por sembrados y caminos, hasta llegar a su cueva. Su mamá lo miró con mirada dulzona. El juez le entregó el ramito. Es fresco, es de hoy. Pero este ramito tiene gusto a viento. ¿Cómo hiciste para conseguirlo?, dijo su mamá admirada. ¿Fue de fácil?, dijo el juez, mientras caía redondo, roncando y dando rugidos como si fuera un león. Era gris, común y corriente, más bien de los grandes. Orejas tiesas, más bien de las chicas, tibio, inquieto y un corazón gigante. Este fue El viaje de un juez muy gris, de Perla Suez. Bueno, ¿qué tal? Y dio trabajo, qué viajecito, ¿no? Bueno, sí. Ya que estaban la familia de los roedores, claro. Trajimos este cuento para compartir. Por supuesto, muy bueno, lindo. Ana, ¿vamos cerrando el programa de hoy? Vamos cerrando el programa. Creo que de no hoy. Nos olvidamos de nada. No. Sí. Por las dudas, cualquier cosa dicen, chicos. Y nos vamos a despedir con este último tema por Daniel Viglietti, Coplas de Juan Panadero, para todos ustedes. Un abrazo para todos, gracias. La caja de mi guitarra no es caja que es calabozo, penal donde pena España hay. Las paredes de la cárcel son de madera, madera, de donde no sale nadie. Las cuerdas son los barrotes, la ventanita de hierro por donde pasan mis voces, y las clavijas que son, sino las llaves que aprietan la luz de mi corazón. Ahora me pongo a cantar coplas que llevan más sangre que arenas lleva la mar. Ay. Canto ahora a los caídos, a los que estando en la tierra ya están naciendo en el trigo. Mi mejor luto será echarme un fusil al hombro y al monte irme a pelear. Que nada me desalienta, que un guerrillero es un toro en medio de una tormenta. Me hirieron, me golpearon y hasta me dieron la muerte, pero jamás me doblaron. Ahora yo quiero nombrar, no mi nombre porque el mío es como el de los demás. Ay. Sangre de Gómez Galloso, sangre pura, sangre brava, sangre de Antonio Seoane,